Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Luis es el radiocontrolador ya con una bitácora de vuelo de más o menos 6 vuelos, más o menos, o un poquito más tal vez. Radiocontrol de última generación. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, acá en el 102.5, Radio Universidad de Chile. Justo después de. Agradecemos siempre las loas de Hernán. Hernán, ¿cuál es el apellido? Hernán. Chuta, ya se me fue. Bueno, tiene un programa acá que se llama. No me acuerdo tampoco. Bueno, él nos presenta justo antes de nosotros y agradecemos eso. Estamos en Perdidos en Espacio, como les mencionaba ya hace mucho tiempo, repito, pero hay gente que de repente se cuela en este dial y encuentra música interesante en esta hora de programación. Y resulta que es Perdidos en el Espacio y llevamos ya más de 10 años mostrando música interesante. Y hoy estamos empezando con algo ya más orientado al pop, pero un buen pop. En este caso es una banda canadiense llamada The High Dials, que si mal no recuerdo, este es como su segundo larga duración. Ellos se llaman High Dials, repito. Y estamos escuchando del disco del año 2005, War of the Awakening Phantoms, o algo así como la guerra de los fantasmas. Awakening es como de los que despiertan. Bueno, en fin, año 2005. Y esto, como vamos a empezar un poco con pop y algo un poco casi ligado al punk, pero el punk 2006, con una banda bastante rabiosa. Ellos se llaman Be Your Own Pet. O sea, tu propia mascota. Ellos son americanos, pero son como lo que aquí en esta misma radio hace, ¿cuánto será? El 84, 85, 86. Había un programa que se llamaba Melodías Subterráneas, que conducía Rolo, Rolando Ramos. Y bueno, yo escuchaba ese programa y me gustaba bastante y tocaba este tipo de música como la que vamos a escuchar después de High Dials, que van primero. Son bien rabiosos y tiene una vocalista llamada, ¿cómo se llama esta chica? Se llama Jamina Pearl. Bueno, ellos van a dar que hablar, supongo, ¿eh? Be Your Own Pet, por lo menos ya se presentaron en estos festivales ingleses como el Glastonbury con muy buena crítica. Así que vamos a empezar con The High Dials y luego con Be Your Own Pet, con dos tracks. Ellos tienen tracks que duran menos de un minuto y medio o dos minutos, así que para darle un poco de más el ritmo. Así que van a escuchar algo rabioso, pero primero pop con The High Dials, con el tema Sick with the Old Fire. Rescue. Mi mecánico amigo, ¿entregaste mi pastel? Según sus instrucciones, se lo entregué al doctor Smith. Excelente, excelente. El doctor Give me everything, I'll break all your flimsy lies. www.perdidos.cl. www.perdidos.cl. Lo que acaban de escuchar fue como una suerte de homenaje a unos tres programas, por lo menos, que yo escuchaba en su tiempo. En esta misma radio, 102.5, Radio Universidad de Chile, estaba Melodías Subterráneas con el Rolo, que mostraba algo como lo que acabamos de escuchar de Be Your Own Pet, y con bandas como Peter and the Test Tube Babies, The Exploited, Bad Brains, La Polla Record, Loquillo, Los Trogloditas y un montón de otras bandas de esa época punk. Punk en serio, en realidad. Y también otro programa que lo da Guillermo Escudero, o él lo producía al menos, se llama Música Marginal Inglesa. Y también otra que estaba en la Beethoven, me parece, que se llamaba Eurovanguardia, creo, o era en la Concierto, ya ni me acuerdo en realidad. Bueno, en fin. Y lo que estamos escuchando de fondo ya es 2006 también, los otros anteriores eran 2005 y 2006. Lo que estamos escuchando de fondo es Kazumasa Hashimoto, otro japonés. Se suma esto un montón de bandas y proyectos japoneses que hemos estado mostrando últimamente. Están haciendo muy buena e interesante música, así que les recomiendo investigar. Estamos escuchando algo de su disco llamado Glia, por el sello japonés Noble. Noble, así tal cual como se escucha. Bueno, por si acá siempre repito, tenemos un weblog, www.perdidos.cl, donde está toda esta información más expandida y en el que pueden investigar ahí los nombres y después seguir por su cuenta para llegar a toda esta música. Y voy a aprovechar de dar un aviso. Unos amigos me contaron que están ellos mismos están organizando esto en la Sala Biblioteca Viva del Mall Plaza Vespucio, acá en Santiago. Mañana martes a las 6 de la tarde les recomiendo una muy buena película llamada Broken Flowers, de Jim Jarmusch. Esto va a ser, repito, en la Sala Biblioteca Viva, en el Mall Plaza Vespucio. Y es gratis. Broken Flowers no se ha exhibido así comercialmente, esta última película de Jim Jarmusch. Y es muy entretenida. Actúa el actor fetiche de Jarmusch. ¿Cómo se llama? Ya, se me fue. Se llama... Escucha, no sé, alguien me puede soplar por ahí. Que estuve en Perdidos en Tokio, ¿no? Bueno, pero la música, nosotros mostramos algo de ella, es de un etíope, que también, ese nombre sí que es más difícil de acordarme. Bill Murray se llama el actor. Bueno, recomendable. Recuerdo, mañana martes a las 6 de la tarde en el Mall Plaza Vespucio, Sala Biblioteca Viva, y es gratis. Bueno, vamos al próximo bloque de música interesante. Kazumasa Hashimoto vamos a mostrar primero, con su tema llamado Mr. Glim. Y luego un americano y un japonés juntos, John Tejada y Takeshi Nishimoto. Ellos forman un proyecto llamado I'm Not a Gun. Y del nuevo disco llamado We Think as Instruments, del sello City Center Offices. Es muy buen sello, año 2006 también vamos a mostrar algo. Así que eso, mostrando música interesante, no son los singles para nada de los discos, son canciones al azar, pero que el disco completo en realidad merece ser escuchado íntegro. Así que vamos primero con Kazumasa Hashimoto y después I'm Not Gun, esto es Perdidos en el Espacio. Y les recuerdo más ratito, o sea, en pocos minutos vamos a tener a los invitados ex Tobías Alcayota, que nos van a venir a contar en qué están haciendo y cosas interesantes están haciendo. Así que eso, estamos escuchando ya a Kazumasa Hashimoto, sigamos con él. dicho, robot. ¿Pero qué haces en la cápsula? El doctor Smith debió ir en tu lugar. Para este trabajo estoy mejor equipado y soy más valiente. Ten cuidado, robot. Ejerceré todas las precauciones. Y ahora, adiós. Joe Villablanca. Recuerdos. A lo 1-2-3, 1-2-3. Estamos en Perdidos en el Espacio, ya comenzando la última media hora de programación interesante. Mucha música nueva, como siempre. Lo que acaban de escuchar en el bloque anterior, primero fue Kazumasa Hashimoto, si bien piolita, notable el disco llamado Glia, y luego la banda llamada I'm Not a Gun, en que ya se empiezan a vislumbrar esta suerte de renacimiento del post rock. Y de fondo estamos escuchando el track llamado Recuerdos, de Joe Villablanca, para quienes alguna vez recorrieron alguna de las tocatas de Perdidos en Espacio. Y bueno, obviamente más que eso, Joe Villablanca pertenecía a la banda Maestro, y él está, no sé dónde ahora está perdido en el espacio, está fuera de Chile, y estamos mostrando algo de su colaboración para un disco editado por la gente de, o digamos los sobrevivientes de Tobias Alcayota. Vamos a comenzar un ratito a conversar con ellos en un ratito más. Nos van a mostrar y contar algo de este compilado llamado In Your Face, que nos van a contar de qué se trató y de qué se trata, y si es que todavía hay alguna copia por ahí disponible. Y en este bloque, antes de venir con los invitados memorables, vamos a ir con otro bloque de música para pensarla. En este caso vamos a mostrar al señor Akira Rabelais, que mostramos hace, tal vez, no sé si hace unos 6 meses atrás, con un disco en que mostraba o procesaba canciones islandesas, así antiquísimas, y las procesaba con su computador o con su software, instrumento que él mismo produjo y creó, llamado, a ver, no sé si lo pronuncio, Argifontes Lire. Bueno, más información en nuestra página web www.perdidos.cl. Este americano, Akira Rabelais, nos va a mostrar algo de su disco llamado Elongated Pentagonal Pyramid, del año 1999, por el sello Ritornel. También con este software creado con esta, bueno, es música extraterrestre, por decirlo de alguna manera. Son experimentos sonoros. Y luego de él vamos a ir con algo más, más agarrable, llamado Plot, de su disco llamado Memorandum, del año 2005. Música como para poner atención. Estoy Perdidos en el Espacio y volvemos después de estos dos tracks. Thank you. Fast. Un, dos, tres, un, dos, tres. Estamos de vuelta, perdidos en el espacio. Lo que acaban de escuchar primero fue Akira Rabelais. Más información en www.perdidos.cl. No voy a repetir el nombre del disco ni el año, etc. Y luego Plot. Y antes de dar... digamos, comienzo una entrevista y conocer en qué están ciertos personajes de un ambiente que tuvo mucho que ver con Perdidos en el Espacio. Les comento y recomiendo un par de tocatas este viernes y sábado. El próximo viernes se presenta en el Galpón Víctor Jara, que queda en Huérfanos 2146 Plaza Brasil, Solteronas en Escabeche, Sandino Rockers y también Ginebra. Esto es a las 10 de la noche y cuesta 2.000 pesos. Y el viernes también 28 en Taller Sol, que me parece que es parte de un ciclo, se van a presentar los sobrinos de Perdidos en Espacio, llamado Cumshot Records. Así que ustedes ya saben a lo que se arriesgan al ir a ver a Cumshot Records. Así que esto es en Barrio Brasil también, compañía 2131, Taller Sol, a 1.500 pesos. Eso. Y estamos de vuelta ya escuchando de fondo algo que tiene que ver con los invitados de hoy día. Bienvenidos a un par de personajes que estuvieron aquí hace, será el año 98 tal vez, 99, tocando, 99, puede ser, como 7 años atrás. No. Fácil. Sí, puede fácil. Ser. ¿Sí? Ha pasado tiempo. Sí. Bueno, se trata de un par de integrantes de una banda llamada, o sea, una banda ya disuelta llamada Tobías Alcayota. Estamos con Jorge Cavieses, también con Jorge Cavargas, Coco para los amigos. No voy a decir nada. No, es que una vez entrevistaban al baterista de Who. Yeah. No sé, decían. Era un entrevistador bien así como que Don Francisco los entrevista. Entonces el tipo el baterista le dice, lo agarró al chuleteo al baterista. El baterista se vengó y le dijo, mira, tú me puedes llamar Juan, pero mis amigos me llaman Jorge. Ah, ya. Yeah. Sí, bueno. Luego tú me decís Coco cuando me llamás y para casa, y, ¿cierto? Sí, aquí dime Jorge. Sí, pero aquí sí, tú. Aquí Jorge. Bueno, bienvenidos en este rato que nos queda para que nos cuenten en qué está todo esto que sobrevivió a Tobías Alcayota. Hay proyectos, lo que estamos escuchando de fondo es parte de ese resultado también. El micrófono es... Para... Sí, bueno, la banda todavía se disolvió en principios de 2004, o sea, los últimos discos que sacamos ya la banda estaba prácticamente, no funcionaba, ¿cierto? Eran puros discos y... Que acá fue la última, tú, claro, que no me acuerdo. Acá sí. Siempre, claro, fue la última del disco de Fachatez, 2004, pues ahí ya... Donde además no tocamos. Claro, ¿verdad? O sea, estuvieron invitados. Ahí ya, bueno, ahí ya hay algo de ahí la idea. Marcelo tocó solo, claro. De la idea que decantó al final la hora años después en el disco In Your Face, que era como nosotros congregar más bien la música que nos gustaba más que tocar. Y en esa tocata última de Fachatez, no sé si te acordás que hicimos tocar a CTR, sí, a Claudio, claro. Torres de Maestro. Y nosotros tocamos unos temas con él y eso. Y Marcelo tocó. Y Marcelo tocó solo y piano, ¿ya? Claro. Y bueno, eso lo retomamos ahora, ya no sé, vos, 2 años después, en un disco que es lo que estamos escuchando, en que juntamos como a todos nuestros amigos como de la época en que teníamos la banda y hicimos este disco de 50 copias. Sí, inventamos un sello para esto que se llama In Your Face. Claro. Y el nombre del disco es Música Chilena del Año 20.000. Que eso es bien entretenido, que en realidad yo estaba tipeando y me iba a poner Música Chilena del Año 2000. Y quedó 20.000. Pero después pensaba qué interesante era también que de alguna manera era música y bandas que no estaban muy... que era una escena bien rara igual dentro de la escena independiente, me acuerdo. Sí. Maestro, nosotros siempre sentíamos que no había un calce muy... de alguna manera, muy ad hoc con otras escenas más armadas. No entrábamos, por ejemplo, en la escena más rockera, por ejemplo, me acuerdo. Entonces al final Música Chilena del Año 20.000 me pareció... Ahora, ¿son creaciones de esa época? ¿Ustedes recopilaron? No, sí, no es que se hayan la hecho... la mayoría son de esa época. Sí, no, o es que sea, se hayan hecho hace poco para este CD. Algunos sí, tú hiciste sí. algo... Y no, yo claro, yo hice algo... O sea, más bien es como el trabajo actual de toda esta gente que venía de esa época y que... no había editado, porque también era como, toda esta gente era Ponte Maestro, eran como núcleos como que no calzaban dentro de la escena que se movía en esa época, digamos, como te acordáis, Congelador, toda esa bola. Maestro, Ponte no calzaba ahí, y nosotros éramos como más amigos de ellos y tocábamos al final más con ellos. Era que... al final ellos nunca editaban y no tenían una escena. y nosotros como que recobramos algunos temas o trabajos de ellos para que estuvieran en un disco que al final nosotros tampoco aportamos mucho, porque el disco son 50 copias y, sí, claro, y se repartió entre la misma gente. Así que... y los regalamos para los amigos, en realidad, sí, esa es la idea, ¿no? Sí. Pusimos un poco de plata nomás. Claro. Pero, 30 lucas, 30 lucas. Pero eso está ahí. Y de algo irá a servir, supongo. Claro. En algún momento eso va a quedar, o sea, es un registro y sí, va a quedar para los anales de... Sí, es una cuestión como generacional. No, en serio. Después, después va a costar caro tener una copia. Hay que guardarlo sellado. Sí, sí. Más caro. Sí. Así que ese es uno de los proyectos en sí, los que estuvieron claro, involucrados. Sí, así como en... La idea es con este sello hacer lo mismo, pero más temático. ¿Con el sello In Your Face? Claro, hacer otro, por ejemplo, sí, nos gustaría hacerle un tributo. Uno de bandas también. Queríamos hacer, por ejemplo, un tributo a Necromantic, la película de Gore Bootgrey, este alemán. ¿Has visto esa película? No. Película así como de gore romántico. Ya, sí, que es muy bonita, tiene como un humor especial. Que a nosotros también nos gusta mucho y vemos recurrentemente en cuando nos juntamos a carretera. ¿Qué es como musicalizar la película? ¿Eso? No, es la película tiene una música de un tipo que se llama Herman Kopp, ¿no? Sí, In Your Face como que recoge como gustos nuestros que al final nunca tienen como acá en nuestro círculo, la gente como que nosotros conocemos no tienen ni una repercusión. O sea, ponte Maestro no lo conoce nadie, Necromantic no lo conoce nadie casi. Sí, ya, es lo que nos gusta solo a nosotros y... Y son cosas como que nos dan las ganas fascista, de apoyar, digamos. Que es lo mejor, porque tenemos un sello fascista. Sí. Y hay otra vertiente, que no sé si es solo tuya, Coco. No, con... de los tres, como trabajo solista. ¿También? No, así. Esto de acá, junto a DJ Conduction. No, mira, Dúo Inmortales, eso es como lo que he estado yo haciendo como el último tiempo. Pero ese soy yo solo. Lo que pasa es que hice un split con DJ Conduction, que es Claudio Fernández de Super Solo. Pero esto también lo que... No, ese soy yo solo. Ah, es tú. Sí, Dúo Inmortales es difícil de repente explicar. Es dúo de uno. Lo hago yo, pero yo le puse Dúo Inmortales porque ahí tú de repente... Escuchándolo de... Si lo hubieras escuchado... son tus dos facetas. No, es como quien hace un el dibujo... femenino y masculino. Claro, el yin y el yang. No, Dúo Inmortales lo hago yo, pero no... Porque lo que pasa es que yo trabajo con unas voces que en un programa súper popular que se llama Fruity Loops, que vienen voces como N de hombre y de mujer. Y como que venía bien... al caso íbamos a hacer eso y se llamaba Dúo Inmortales, pero esa etapa ya está como cerrada. Pero además ese disco es particular, que es el... Ah, bueno, ese disco tiene relación con un proyecto que está... Disculpa, nos estamos refiriendo a un CD, un CD llamado Demoniac Possession Sí, Demoniac Possession y Fatal Prediction, que es como un single, son dos temas que yo aporté a un tributo que probablemente se va a terminar de hacer a fin de año. Es que en el fondo está dando vuelta la misma gente, los ex Tobías, más gente de afuera. Sí, gente afuera. En que se hace un tributo a la banda Pentagram, que en el fondo nosotros siempre estamos ligados un poco a la idea de recuperar o como de reforzar como estas bandas más, más alternativas que lo alternativo, digamos. O sea, como la gente está como bajo el under. Nosotros siempre nos hemos involucrado en ese tipo de cosas. Claro, y es como un tributo a este 7 pulgadas, ese sí, vinilo de 7 pulgadas. ¿De quién? Sí, Pentagram, la gracia que tiene es que siendo una banda, es una banda que fue como precursora del death metal en Chile, que tiene mucha repercusión en Europa y no en Chile. Sí, es Chile, muy famosa fuera de su país. Es que el nombre es como vendedor. Pentagram, sí, pero sí, es que es Pentagram es una banda que la gente podría relacionarlo o el lado más conocido de Pentagram es Anton Schwarzenegger de Criminal, claro, de la banda original de la banda de thrash. Y este disco trae dos canciones, una es Demonic Possession y Fatal Prediction. Sí. Entonces cada uno reinterpretó esas dos versiones, sí, pero no necesariamente haciendo cover de las versiones, ¿no? Sí. Sino, o sea, no hay ni una banda, por ejemplo, no hay ni una guitarra en todo el disco, en todo el tributo, son como 8 proyectos. La idea era hacer como proyecto estético, me acuerdo, sí, como que se tomara de alguna manera bien libre. De hecho, ahora vamos a escuchar Uno de esos. Claro, este es. Sí, pero ese fue uno como de los mi aporte. Me pasaste acá, tú sí. Me pasaste dos temas nuevos. Claro. En el CD. Claro. Y lo que vamos a mostrar. Ese fue mi aporte al tributo. Cada uno de los proyectos hizo los dos temas. Perfecto. Lo que pasa es que él se adelantó y sacó el propio disco. Porque en el fondo el otro no va a salir. Sí. Entonces, como el otro no va a salir. El otro. Entonces, vamos a escuchar primero. Ah, ya, pero aprovechemos de decir que lo que vamos a escuchar después también, que es la otra parte de Tobías que no está aquí, que estará viajando en este rato. Yo creo que ya llegó a España. Ya llegó a España. Se trata de Marcelo Peña, cuyo proyecto posterior a Tobías lo denominó Miopec, fábrica de juguetes o fábrica de sonidos. Fábrica de sonidos. Orientado a musicalizar obras de teatro. Claro. O hacer música. Le ha tocado cosas así, claro. Sí. Y editó un disco llamado Vista Rodeada. Sí, que salió hace como una semana. Ayer. Está fresquito. Antes de ayer. Y está en... al menos me mandó un mail con el sitio donde podía obtener algunos tracks. Ah, sí, él tiene MySpace, que es como myspace.com, creo, / Miopec. Y ahí creo que el disco va a estar en Extravaganza. Bueno, y tal vez si a alguien le interesa, y podríamos traer porque... Sí, o sea... Hay que mandar a hacer más, yo estoy encargado de hacer más. Nosotros nos quedamos acá como distribuyendo, así que cualquier cosa o interés... Bueno, igual se puede meter a ese myspace.com/miopec y ahí hay un blog, le pueden mandar mail, no sé, lo que quieran. Pero está bien, bien bueno, lo encontré bien bueno. Vamos entonces a la música, primero con... esto anúncialo, Coco, primero. Entonces vamos ahora con Demonic Possession, un tema de Pentagram, reinterpretado por Doom Immortales, que lo hice yo solo en mi casa. ¿Y luego? Luego Miopec con un tema de su disco Vista Rodeada. El track se llama Pequeños Días Ciegos, ¿no? El track 4. Sí. Tormenting creatures got up. Exist. Perdidos en el espacio. lunes 22 horas. Recuerda, lunes 22 horas. Sí, ¿y la música de fondo? ¿Sí? Ah, ya. Estamos de vuelta. Ah, terror. Ah, ya, ya estamos escuchando esto, la parte de la música de fondo. Terror. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Luis? ¿Nos tenemos que ir despidiendo? ¿Sí? ¿Ya? Se fue demasiado. Pero alcanzamos a despedirnos con la música de fondo, con otro de los tracks que van a estar en el CD. Mira, de repente podríamos escuchar lo que hace Cabieces ahora, que es el track 6, ya que es habla tú un poco de Cabieces. No, brevemente, en realidad es tiene que ver con lo que a mí me interesa, que es bueno, eso que está sonando ahí, que es un texto de un testimonio de Hiroshima, pero cantado. Eso. Tú estás en así como para enfocar, no lo que estamos escuchando de fondo, pero tú ya después de tu vida seguiste con la música, o estás orientado ya a tu arte. Más, sí, como que cambié de rubro definitivamente. Antes estaba más dividido y me di cuenta de que estaba quitando mucho tiempo y tuve que decidir en el fondo. Y estoy muy contento. Y ahora retomé un poco más que nada, y ahora luego saco este disco, pero también para los amigos, en realidad, estas cosas que... Eso, en realidad. Esto es como lo que se denomina spoken word, así como pero es cantado, bien cantadito, así con alta melodía y... Sí, o sea, igual es como musical, digamos, pero... Sí, a mí me gusta hacer melodías, creo que me gusta como retomar esa cosa media abandonada que hay, porque ya nadie hace melodía. Sí, es verdad. Bueno, les tengo que agradecer la presencia gracias, acá. Gracias, Jaime. No, gracias a ti. Y repetiremos cuando ya salga el tributo disco, a Pentagram. El tributo a Pentagram. ¿Qué Pentagram? ¿Participa alguien de Pentagram ahí o no? No, nadie no sabe, además. ¿Qué se está haciendo? ¿No está autorizado? ¿Está prohibido incluso? En muchos países. Sí. No, la gente de Pentagram no ha autorizado y no, yo creo que no debiera escuchar porque... Por ejemplo, no, que a veces participa cantando un tema de Pentagram con la melodía de Niña de Juan Antonio Labra. Sí, yo tomé las letras de Pentagram que son en inglés y hablan como de Satán y sodomía y cosas así. Pero las traduje al español y las canté. Una de ellas con la melodía de Niña de Juan Antonio Labra. ¿Ya? Y quedó muy bonita. Sí, de todo gusto. Sí, de todo gusto. Bueno, nos vemos el próximo lunes con alguna otra... rareza. Sí, vamos a tener música de películas, en fin. Próximo lunes, 1 de mayo, igual, vamos. Nos vemos. Gracias, Luis. Gracias, Tobias. Capieces God 2003. Y empecé a ver que la gente venía cargando muchos trapos o ropa colgada del brazo o de la mano. Esto fue Perdidos en el espacio.